capacidad en ese horizonte abierto y singular, donde descansan los sueños que dejamos atrás. Me gusta creer que hay algo más que la luz de tus ojos color de mar. Si tú no estás, si tú no estás. Me gusta pensar que existe algo más. Me gusta pensar que el mundo gira y gira sin parar. Sin parar. Me gusta perderme en esta ciudad, rodeado de gente que viene y va. Me gusta ir a contracorriente, puestos a nadar. Que puedo echarme a volar. Me gusta expandirme en la inmensidad. Si tú no estás, si tú no estás. Me gusta pensar que existe algo más. Me gusta pensar que el mundo gira y gira sin parar.